Nos vamos a ir desde esa invitación para Mendoza. Recién contábamos que el ex juez Otilio Romano llegó a Mendoza en el día de hoy, estamos haciendo este programa en vivo, y quedó preso. Así que vamos a recibir al doctor Pablo Salinas. Él es integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, es abogado querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad allí, y la verdad es que a esta altura, más que entrevistado, ya le podemos dar la bienvenida como columnista de este programa. Salinas, bienvenido aquí a Oral y Público, ¿cómo va? Bueno, con muchísima satisfacción, con una emoción muy grande, porque muchos nos decían que iba a ser imposible, que nunca íbamos a poder juzgar a Romano, que, bueno, se escapó, huyó, en compañía de su íntimo amigo, el ex juez Luis Leiva, huyó a Chile, y bueno, parecía que David no lo iba a poder bajar a Goliat, ¿no? Que todos los organismos, los compañeros, los militantes de años de Mendoza, no íbamos a poder conseguir un poco de justicia. Parecía algo impensable lo que está pasando, ¿no? Verlo entrar al hombre más poderoso de la justicia federal de Mendoza, esposado en el mismo edificio donde él decidió sobre la vida y los bienes de personas, ¿no? Uh-huh. Y además, bueno, un doble agravante en el caso de él, por habiendo sido tantos años juez, huir de la manera que huyó cuando le tocó responder ante la justicia, muestra también la altura moral. ¿No? La poca altura moral que tiene, ¿no? A ver, sí, se nos está empezando a entrecortar, Salinas, te pido si podés ubicarte un poco. ¿Hola? Mejor. Ahí está, ahí te escuchamos mejor. ¿Hola? Sí, sí, sí, sí, ahí te escuchamos perfecto. Ahí bueno. Te escuchamos perfecto. ¿Y cómo pasó esto para el resto de la sociedad, digamos? ¿Fue una noticia allí en Mendoza que pasó inadvertida o es importante que...? No, es muy importante. Porque recordemos que en su momento Romano tuvo mucha cobertura mediática y además, bueno, en la defensa de los derechos humanos siempre ha sido muy difícil que se instalaran determinados temas, y el caso de Romano se instaló muy fuerte. Yo creo que no solo en Mendoza, sino en el país, porque se empezó a pensar o a cuestionar el rol que tuvo la justicia en la dictadura a partir del caso Romano. Y esto fue así porque en muchas otras provincias se había avanzado, pero en casos aislados. En Mendoza, el fiscal Palermo en su momento avanzó sobre todos los jueces y fiscales que habían actuado en la dictadura con competencia penal. Es decir, de todo ese aparato que había avalado o dado un barniz de legalidad a la actuación de las fuerzas represivas. Uh-huh. Entonces hoy ha tenido la máxima repercusión en todos los medios y por supuesto también es un ejemplo enorme, porque yo creo que lo que está pasando en Argentina es un ejemplo a nivel internacional de lo que es justicia y justo los responsables del terrorismo de Estado, ¿no? Claro. Y de los cómplices civiles también. Uh-huh. El juicio ahora que llegó Romano, ¿para cuándo se puede pensar? Nosotros pretendemos que se haga un mega juicio con los 6 jueces y fiscales y los 30 y pico acusados de fuerzas armadas y de seguridad que hay, que comience todo el 11 de noviembre. Hemos planteado esto por escrito en representación de los familiares y de los querellantes, y el Ministerio Público Fiscal de la Federal ha adherido al planteo que he hecho yo, y todos pedimos lo mismo. Entonces creo que hay muchas posibilidades de que el 11 comience en todos los juicios, ¿no? Uh-huh. Y sin dudas estamos ante el primer juicio a jueces no solo de la dictadura, sino también de la democracia en este ciclo, digamos. Claro, porque lo curioso es que estas personas, después que vino la democracia, se mantuvieron en sus cargos. Lo hicieron obviamente con una doble finalidad: uno, que no pudiéramos llegar a juicio nunca contra los represores, y de hecho Mendoza fue en un momento una de las provincias más retrasadas, porque bueno, ellos dominaban la justicia federal y nos habían pisado todas las causas, ¿no? Y después Ahora se da el fenómeno que van a hacer y van a ir a un solo juicio todos los ex jueces y fiscales, algo muy parecido al juicio de Nuremberg, ¿no? Que es mi antecedente, que yo creo que reconoce este caso, ¿no? Bueno, estaremos atentos entonces a este juicio, que sin dudas es importante, es significativo. Creo que en esta escala que estamos alcanzando en los juicios y que se fue construyendo peldaño por peldaño, y nos fuimos encontrando con situaciones que antes eran difíciles de conseguir en los juicios y que ahora ya ni siquiera se discuten. Me parece que... Sí, la cárcel común, por ejemplo, Romano fue enviado a una cárcel común. Por ejemplo, ¿no? En otro momento hubiera estado en domiciliaria, sin dudas. Sí, es cierto, una difícil lucha para que se fueran consiguiendo cosas lógicas, ¿no? Principio de igualdad ante la ley, principios mínimos, ¿no? Gracias, pero bueno, sí. Pero es una imagen muy poderosa verlo entrar esposado, porque todo el dinero del mundo, el mejor estudio de abogado en Chile, todos los recursos, todos los medios, y sin embargo se está haciendo justicia, ¿no? Entonces es un mensaje muy fuerte también para la justicia institución, ¿no? Que está muy acostumbrada a darle pena muy alta a los ladrones de gallinas y tratarlos muy con mucha genuflexión y con mucha suavidad a los poderosos, ¿no? Entonces esto es una señal en contrario, ¿no? Esto demuestra que también se puede hacer justicia a los poderosos. Gracias, Salinas. Bueno, un abrazo grande. El doctor Pablo Salinas, querellante en causas de Mendoza, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, a propósito entonces de la llegada de un tipo que fue muy poderoso hasta hace demasiado poco tiempo, ¿no? Me parece que eso también es lo que es importante en esta causa que se viene contra los jueces, que estamos hablando de alguien que no es que era poderoso hace 30 años, estamos hablando de alguien que era poderoso hace 2 días nada más, porque este hombre era camarista allí y no era el único. Está el caso también de Miret, eran camaristas y eran justamente los que frenaban los juicios, los que dificultaban la llegada de los juicios en Mendoza. Bueno, ahí por suerte ahora está preso.